Alicia, buen día, soy Walter Verón, ¿cómo va? Hola, buen día Walter, bueno, buen día para todos. Bueno, un gusto hablar contigo un ratito. Bueno, ¿cómo fue ayer la inauguración? Bueno, bien, siempre el día de inauguración estamos todos ahí un poco... Hasta que abre la feria y se pone en marcha, digo uno, por más que hace 4 meses o 5 que estamos trabajando y que estamos intentando siempre dar lo mejor y hacer cada año una feria de excelencia, digamos, en lo que nosotros podemos hacer, siempre están los nervios del primer día. Uh-huh. Y la inauguración muy bien, bueno, hubo mucha gente y este año tuvimos le hicimos un homenaje a Pedro Fuentes, que es el gran gestor de esta feria, sobre todo de lo que es el predio ferial, los expositores, la venta de libros. Claro. Bueno, que estuvo desde la primera ya por el año 2003. Bueno, fue muy emotivo, sobre todo para los que lo conocimos y tuvimos la oportunidad de, uh-huh, de estar varios años con él. Así que creo que todo salió bastante bien. Muy bien. ¿Cuántos están ahí de libros? Tenemos 48 espacios con alrededor de... 48 espacios porque por ahí hay librerías o editoriales que tienen más de un lugar. Ajá. Con alrededor de 32 librerías, editoriales... gente de la zona, también hay gente de Buenos Aires, de hecho hay dos expositores que vinieron ayer a armar la feria de Tandil y hoy viajaban a armar la de Jujuy, así que bueno, nada, muy interesante, con libros para todos los gustos, hay un poquito de todo, está muy bueno. Uh-huh. Para ir, para ver y para disfrutar. ¿Cuáles son las expectativas, no? Digo, fueron 2 años en que la feria no se pudo hacer, ¿no? Como tantas otras actividades. ¿Cuáles son las expectativas, no? Con la vuelta. Me imagino que los nervios eran el doble, ¿no? Era por dos, era como que se había perdido también esta gimnasia de año tras año poder realizar, llevar a cabo esta feria. Sin ninguna duda, estos 2 años de pandemia han hecho mella en todo. Uh-huh. Y en todos. Sí. Entonces, bueno, había que volver, había que... Además, siempre nos pasa un poco de que las autoridades en las entidades van cambiando y claro, que tenemos gente nueva con la que tenemos que sentarnos a hablar de la feria. Y no es que nosotros la tengamos tan clara, pero bueno, yo es la número 17 en la que estoy, algo sí, debería saber. Sí. Porque no hay otra forma, digamos, es una obligación. Sí. Así que, pero aún así, tenemos este año a la directora de Cultura del municipio por primera vez, y la verdad, desde mi lugar, lo digo desde mi lugar, de 10. Uh-huh. Así que... Nada, sí, había nervios, pero creo que todo está saliendo bien. Uh-huh. Siempre hay una cocina donde se cocina inevitablemente en claro, este tipo de eventos, claro, pero bueno, en general bien. No, y además, Alicia, a ver, miércoles dice uno, jueves, pero mayor cantidad de aluvión, digamos, de gente se va a producir viernes, sábado y domingo, uno imagina, ¿no? Eso sin ninguna duda siempre ha pasado, de hecho algunas veces hemos tenido que cerrar las puertas, que es fantástico por un lado, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí nos llamó mucho la atención es que ayer a las 16, cuando íbamos a abrir el día miércoles, había gente esperando para entrar. Ajá. Esto no recuerdo que haya pasado en otra feria. Uh-huh. Así que la aceptación o las ganas de hacer cosas hace que mucha más gente vaya a la feria. Uh-huh. Uh-huh. Y aparte coincide con el Día del Niño, digo, el domingo. Imagino que sí, también es un replan, claro, te digo. Nosotros, mira, el primer día generalmente, antes de la inauguración oficial, nunca hacemos ningún tipo de presentaciones ni de charlas. Claro. Ayer antes de la inauguración oficial había sala llena. Claro. Ajá. Esto, y después ni hablar, ¿no? No hubo algunas presentaciones en las que no se podía entrar en la sala. Claro. Fue muy lindo, es una satisfacción así... Uh-huh. Doble por todo. ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora están abiertas las puertas? Hoy y mañana a las 16 y hasta las 22. Uh-huh. Y sábado y domingo abrimos una hora antes, o sea que estamos ya a las 15. Los 2 días vamos a empezar con actividades para los chicos. Uh-huh. Diversas, pero bueno, sábado y domingo se empieza con actividades infantiles. Uh-huh. Se armó un poco de revuelo con la presencia, creo que es el sábado, de Ceferino Reato. ¿Está confirmada la presencia de él en la feria? Desde mi lugar nunca estuvo en duda, ¿sí? Ajá. a ver, para nosotros, para la gente de Alfa, para la gente de la organización en general, Ceferino Reato no es ni más ni menos que uno más de los autores que vienen a la ciudad. Sí, se generó revuelo. Yo ya creo que, digo, terminemos de hablar de Reato, porque parece que todos estos días hemos estado hablando de él, cuando es, repito, uno más de los autores que vienen a la feria. Hoy llega Pablo Ramos, mañana Eduardo Sacheri, Martín Cova, Gabriela Exilar, Laura Ramos, me voy a olvidar de alguno como corresponde. Sí. Y esto sumado a los autores locales y de la zona, que hay muchos y de excelencia. Por eso repito, Reato es uno más de los autores que este año va a estar en la Feria de Tandil. Alicia, ¿se puede decir que la Feria de Tandil ya es una feria regional? Sí, yo no tengo ninguna duda, es una feria regional. No sé, estamos muy bien posicionados, aunque por ahí Tandil no lo... No es que no lo reconozca, por ahí no lo sabe, pero nosotros cuando vamos a las reuniones de ferias del interior del país en Buenos Aires, somos una de las ferias más importantes y más reconocidas. Y esto es... sacame de la organización, si querés. Por eso te lo puntualizaba. Somos muy muy reconocidos por los feriantes que vienen, por los autores que vienen. Esto es off the record, pero digo, estábamos hablando ayer con gente de Mar del Plata y ellos están lejos de autores convocados a nivel nacional, la importancia de lo que tenemos nosotros. Cuando esta feria se ha caracterizado por política y por falta de presupuesto, por no pagar un solo honorario en los 17 años de feria a ningún autor. Buen dato. Es doble el mérito de que... Como Eduardo Sacheri, por ejemplo. Entiendo que los autores ven en Tandil un buen mercado también. Sí, ven un buen mercado, ven... Como lo digo, ven una ciudad muy linda en la que les gusta venir. Claro. Y además hemos tratado, no sé si ha pasado siempre, pero hemos tratado de que cada autor que llega a Tandil, se llame como se llame, vuelva a Buenos Aires y hable bien de la feria. Sacheri es, te digo, esto es personal, ¿no? Pero más allá de lo que escribe, para una charla es genial, Es genial. Bueno, Sacheri, he venido varias veces. Sí, va a estar en la radio hoy, a las 20, en el momento de encuentro. Va a estar charlando aquí en la radio. Eduardo Sacheri. Es espectacular. Exacto, va a estar con Martiniano. Exactamente. Sí, Eduardo estuvo, que no es poca cosa, estuvo en la primer feria del libro. De estas 17, en el año 2003, cuando hicimos la primera, que era parece súper lejano y... Claro, sí. Y que la hicimos en el Teatro del Fuerte. Sí. Ahí estuvo Eduardo Sacheri. Por eso mañana también un poco va a ser recibido por el intendente, en el Consejo Deliberante lo va a declarar visitante ilustre de la ciudad. Yo tengo un enamoramiento con Eduardo, que va mucho más allá, somos amigos de hace muchos años, pero bueno, es un tipo que le gusta Tandil y que además ha sido fiel siempre, cada vez que lo invitamos, él está. Muy bien, y bueno, después de 17 años que venga en esta edición, en esta vuelta de la feria, en esta vuelta presencial, está buenísimo. ¿Dónde podemos encontrar toda la programación con todas las actividades y la presentación de los libros? Vos sabés que yo voy a dejar de hacer la feria en cualquier momento porque a mí la tecnología me supera. Claro. Para eso hay que hablar con mi hija, pero no importa. Mansión completa está en el... ¿Qué se dice? ¿El blog de la feria? En la página. ¿De la feria? Sí, en la web. Perdón, pero es lo que hay de este lado. Así que ahí está la programación completa todos los días, desde que comienza hasta que termina, y recordamos también que la entrada es libre y gratuita, que hay tres salas que en forma simultánea se hacen talleres, presentaciones y actividades todo el tiempo. Así que nada, solo los esperamos. Muy bien. Buenísimo. Ahí estaremos. Bien, Alicia, queríamos conocer cómo había sido la inauguración y lo que sigue en estos días que se realiza la feria del libro. Así que muchísimas gracias por el contacto y nos vemos ahí. Gracias a ustedes por ser el nexo con la gente, porque la feria en realidad es esto. Sin ustedes y sin la gente, la feria no existe. Alicia, muchísimas gracias y que tengas buen día. Nos vemos, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.